y habla Angelici. Tengo la confirmación que el día viernes a las 6 de la tarde se hará la conferencia de prensa entre Riquelme y Angelici. Podría haber dicho la noticia mientras Peto no tomaba el mate, casi se ahoga. Claro, casi me asusto con lo que paró. Bueno, en definitiva se terminó entonces. Vamos a esto ver qué pasa. Que ¿y no... por qué ahora? ¿Por qué, a ver, porque ahora hoy sí, no, hoy no. Y claro, hoy no y hoy y va el viernes a ser. Sí. Porque se decidió así, que se haga el viernes. Es más, tengo entendido que hasta se le propuso a Riquelme ir al palco presidencial para el domingo. Y Riquelme me dijo, lo mejor es, hablemos juntos el viernes, démosle un fin públicamente a esto, porque quiero despedirme los hinchas de Boca. Escucharon, quiero despedirme los hinchas de Boca. Bueno, da la sensación... Riquelme merece una respuesta para el hincha de Boca. El hincha de Boca... perdón. Espera, o sea, la palabra de Riquelme. El hincha de Boca espera la respuesta de Riquelme. Yo creo que se han cuidado demasiado las formas, se están... A ver, no quieren dejar detalle librado al azar ninguna de las dos partes, creo yo, para no terminar de lastimar el uno al otro y principalmente al hincha de Boca. Claro. Pero ahora, ¿esto es bueno o es malo uno como hincha de Boca? Me parece que es lo mejor. Terminar esta historia con el presidente, el jugador, y que la gente escuche las palabras, las preguntas y las respuestas. Yo lo único que pido, por lo menos, es que sean respuestas coherentes. Y sinceras. Y sinceras. Que el hincha de Boca, que todos los que compartimos el cariño por esta camiseta y por estos colores, nos terminemos sintiendo realmente contentos con esta respuesta que terminan dando las dos partes. Por eso mismo, el día viernes, 6 de la tarde, conferencia de prensa. Esperaremos que Boca también termine por oficializarlo, pero yo a esta altura de la tarde les puedo decir que el viernes está la conferencia de prensa a las 6 de la tarde. No se olviden que esto es fútbol, que hay cosas más importantes en la vida. Besos y abrazos, se vienen los amigos de El Tren, aquí por Radio Cooperativa AM770. Hasta mañana, que estén bien. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguso. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Delitos de lesa humanidad. Condenan a prisión perpetua a los represores Juan Manuel Bayón y Hugo Delme en Bahía Blanca. Estaban imputados por los delitos cometidos en jurisdicción del quinto cuerpo del ejército durante la última dictadura cívico-militar. El veredicto fue leído por el juez Jorge Ferro, secundado por sus pares José Mario Triputi y Martín Baba en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur. El Senado debate el proyecto para el traspaso de los fondos judiciales del Banco Ciudad al Nación. Los senadores buscarán convertir en ley el proyecto promovido por la diputada Diana Conti, que ya fue aprobado en diputados. Además, está previsto tratar un proyecto de declaración del bloque del Frente para la Victoria para repudiar la tapa de la última edición de la revista Noticias por considerar que denigra la imagen de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Chile. Según una encuesta, Bachelet es la favorita para las elecciones de 2013. Un 47,5% de los consultados se pronunció a favor de Bachelet, mientras que el 7,4% optó por el actual ministro de Obras Públicas, Laurence Goldborn. Bachelet gobernó Chile de 2006 al 2010, y aunque los miembros de su partido dan por hecho que se medirá en las elecciones del próximo año, la exmandataria aún no confirmó su candidatura. No sé si estamos en deuda en lo futbolístico, estamos mejorando poco a poco. Lo dijo Santiago Silva, delantero de Boca, al minimizar las críticas al equipo. En diálogo con el programa Los Más Grandes por Radio Cooperativa, el ex artillero de Vélez se refirió a la situación actual del equipo Xeneize. Hay que estar pronto para las críticas, pronto para las cosas buenas. Nosotros somos conscientes de que de mejorar se puede mejorar muchísimo más. Lo que pasa es que los que entran dentro de la cancha, más allá de que haya un cabeza de que maneje todo y que dé órdenes, un cabeza de grupo que es el entrenador, después los que entramos en la cancha somos nosotros y sabemos que nosotros podemos dar un poco más en lo que es futbolísticamente, ¿no? También somos conscientes de que no venimos jugando bien y como venimos jugando somos punteros del campeonato. Servicio Telam para la radio. Para la radio. musicaliza la trasnoche y regresa a un horario conocido. A tango limpio es la cosa, a tango limpio y sentimiento. Bocacci a tango limpio, de lunes a viernes desde las 2. Sentí a Jorge Bocacci por Cooperativa, radio que se siente. Tango limpio y corazón. Somos Cooperativa. Vos sos Cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Buenas noches, como todos los días el tren se pone en movimiento. Queremos saber dónde estaba usted en estas dos fechas. En una que seguramente todos nuestros oyentes, porque sucedió hace 11 años, fue un hecho de esos que dejan una especie de marca en la memoria colectiva, que fue el 11 de septiembre del 2001, cuando dos aviones chocaron premeditadamente contra las Torres Gemelas. Y otro, 28 años antes, un 11 de septiembre del año 73, cuando fue derrocado Salvador Allende, fue bombardeada la Moneda. Entre ambos hechos hay exactamente 28 años. Y por esas casualidades del calendario, ambos acontecimientos se produjeron un día martes. Les decía que hay hechos que producen una especie de marca en la memoria colectiva. Por ejemplo, seguramente los que tienen más edad recordarán perfectamente qué hacían el día que regresó Perón. Que ¿dónde estaban cuando tuvieron noticias del cordobazo? ¿En qué lugar lo encontró el discurso de la Rúa que dio lugar a que espontáneamente miles y miles de personas salieran a la calle un 19 de diciembre, también del año 2001? Algunos de los hechos, hay muchos más. Por ejemplo, el asesinato de Kennedy fue un hecho muy conmocionante. En mi caso particular podría señalar con precisión en qué lugar y en qué momento y de qué forma recibí estas noticias. Esto es una convocatoria para que nos transmitan sus recuerdos, pero ahora analicemos lo que significaron ambos hechos. Claro, también en el contexto de cómo va a repercutir, y repercutió en nuestra historia lo que pasó, ¿no? El 11 de septiembre en Estados Unidos, en el mundo, la influencia, la nueva política de los Estados Unidos, ¿no? Y qué van a significar también las elecciones de noviembre, qué es lo que se está jugando, porque bueno, el mundo de alguna manera ha cambiado detrás de terrorismo. Bueno, ¿cuál fue la bandera central de los Estados Unidos? Bueno, la seguridad, Guantánamo, ¿no? Bueno, y me parece que eso obviamente repercutió en América Latina y Estados Unidos sigue jugando un papel que vamos a pensarlo. En realidad, los dos hechos produjeron repercusiones. En el caso, repercusiones no solamente dentro de los países en que estos hechos se perpetraron, sino que en el caso del asesinato de Salvador Allende, tuvo repercusiones prácticas en muchos de los países de América Latina. En el caso de Allende ya venía una pendiente de derrocamiento de gobiernos populares. Se había producido en agosto, el 21 de agosto de 1971, el derrocamiento del gobierno populista de Juan José Torres en Bolivia. Pocos meses antes del derrocamiento de Allende, se produjo el golpe de Estado en el Uruguay, el 27 de junio de 1973. Juntos con estos hechos, pocos días después del derrocamiento de Allende, se ganaría en la Argentina, en elecciones absolutamente libres, la fórmula Perón-Perón con el 62% de los votos. Pero indudablemente el contexto internacional aparecía extremadamente desfavorable para los pueblos y los gobiernos populares en América Latina. En el segundo caso, en el de las Torres Gemelas, tiene una doble consecuencia. Hacia dentro de los Estados Unidos, la instrumentación del miedo, del terror y la eliminación de muchos del ejercicio de los derechos civiles que los gobiernos norteamericanos pisotearon en cualquier lugar del planeta, pero que tenían cierta vigencia, una vigencia importante dentro del territorio de los Estados Unidos. A partir de ahí se inicia lo que se conoce como la guerra contra el terrorismo, en donde Estados Unidos aplica en forma superlativa los mismos métodos que usó la dictadura establishment militar durante el terrorismo de Estado en la Argentina. Estados Unidos lo aplica en forma planetaria, se originan las guerras de Afganistán, la invasión con argumentos absolutamente falsos a Irak, y como derivación de todo esto, se ha presionado para que muchos países sancionaran leyes antiterroristas, en las que lamentablemente nuestro país también ha sancionado una ley antiterrorista. De manera que el 11 de septiembre del año 2001 marca una divisoria de aguas muy profunda y es muy diferente el mundo que se estructuró a partir de ahí del mundo que conocíamos antes. En el caso de Estados Unidos ha llegado a un grado de degradación difícil de imaginar. Es cierto, usan un subterfugio, no torturan, no tienen cárceles clandestinas dentro del territorio de los Estados Unidos, lo hacen en Guantánamo, al punto tal que está siendo juzgado alguien al quien acusa como el ejecutor práctico del atentado a las Torres Gemelas en forma clandestina, en forma secreta. Todo tipo de torturas se han implementado a los prisioneros que son tomados de cualquier lugar del planeta y llevados a Guantánamo. Es la expresión de un Estado terrorista a nivel internacional. Algunos tratan de construir, y obviamente que hay matices entre demócratas y republicanos en Estados Unidos en relación a toda esta temática, pero Noam Chomsky creo que también juega con la ironía cuando afirma lo siguiente: si a la administración Bush no le gustaba a alguien, lo secuestraban y lo enviaban a las cámaras de tortura. Si la administración Obama decide que no le gusta a alguien, lo asesinan, por lo que no tienen que tener cámaras de tortura por todas partes. De alguna manera, el ensayista y lingüista Noam Chomsky, bueno, exagera en una parte quizás su visión política para tratar de poner en el mismo lugar a republicanos y demócratas. Y una de las consecuencias que decía Hugo de la caída y la muerte de cientos y cientos de personas allá por el 11 de septiembre de 2001 en plena Manhattan es justamente la creación de esta cárcel, una especie de campo de detención y de concentración en Guantánamo, una base militar que fue creada y aprobada por George W. Bush. Y arrebatada a Cuba hace muchísimos años. Bueno, eso ya con la pelea con los españoles, ¿no? Claro, así es. Y le da totalmente carta blanca para que hagan cualquier cosa en esa cárcel de Guantánamo, como si la justicia, la famosa democracia norteamericana, entre comillas, y los derechos humanos hubieran quedado totalmente olvidados, por lo menos de los discursos de los dirigentes norteamericanos. Y justamente el presidente demócrata Obama había prometido en su campaña clausurar y cerrar el campo de detención de Guantánamo. Pero bueno, esa promesa de la campaña de los Estados Unidos en esas elecciones años atrás, evidentemente no la ha cumplido de ninguna manera. Hay uno de los mentores de la independencia norteamericana, que es Benjamin Franklin, que tiene una frase que los actuales gobernantes de los Estados Unidos han olvidado. La frase de Benjamin Franklin es: aquellos que son capaces de renunciar a libertades esenciales para obtener un poco de seguridad temporaria, no merecen ni la libertad ni la seguridad. Seguimos en el tren con esta temática que tiene que ver con el atentado aquella vez en los Estados Unidos en el 2001, las Torres Gemelas, lo que pasó en Latinoamérica con Salvador Allende, pero volviendo a este tema del atentado, el estudioso de temas internacionales, Juan Gabriel Tocatlián, nos da algunos ejemplos para pensar qué cosas cambiaron en estos años en relación al rol de los Estados Unidos. Él explica que en 1993 el gasto de Estados Unidos en defensa era igual al de los 12 países que le seguían en poder bélico todos juntos. A fines de los 90 era equivalente a los 20 países que le seguían en la lista. Y desde 2003... hasta el último presupuesto militar aprobado por Barack Obama, Estados Unidos gasta lo mismo que el resto de los 192 países del mundo todos juntos. En el terreno militar estamos hablando. En el año fiscal 2012, la cifra para el área militar es de 728.400 millones de dólares. Es una cifra, difícil de imaginar lo que representa, pero bueno, ahí Tocatlián hace esa comparación, en el sentido que Estados Unidos gasta en temas militares más que el resto de los países del mundo. Por eso la estructura militar, el lobby militar, la defensa de la aportación de armas en los Estados Unidos, bueno, tiene una fuerza y un lobby político impresionante. Tal es así que daría la sensación que en el actual contexto de los Estados Unidos hay generales norteamericanos que podrían llegar a tener más fuerza política que un senador o un embajador. Como si estuviéramos en Latinoamérica, donde los militares empiezan a cortar el queso, ¿no? Esta comparación entre 2-11 de septiembre nos llevan a recordar todo lo que hizo Estados Unidos en Chile para evitar la asunción de Salvador Allende, al punto tal que llegaron a asesinar al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Schneider, que era un hombre que respondía a Salvador Allende. Entonces, la conclusión política que había llegado a Estados Unidos en aquella época era que la democracia representativa, las elecciones democráticas, no podían contener al comunismo y que la única manera de frenar al terrorismo subversivo era de la mano de los golpes militares que se fueron produciendo en todos los países de América Latina, uno tras otro. Claro, pero a diferencia de otras circunstancias en otros países latinoamericanos, por ejemplo, Juan José Torres llega a través de las Fuerzas Armadas, no a través de elecciones. Pero en el caso de Salvador Allende, la experiencia original era precisamente una propuesta socialista que llegaba al gobierno a través de las elecciones. Aquel enero, aquel noviembre de 1970, cuando asume Salvador Allende, dijo: miles y miles de hombres sembraron su dolor y su esperanza en esta hora que el pueblo le pertenece. Esto que hoy germina es una larga jornada. Yo solo tomo en mis manos la antorcha que encendieron los que antes que nosotros lucharon. Y poco tiempo después, esto es noviembre de 1970, él es derrocado en el 11 de septiembre de 1973, es decir, prácticamente son 3 años, y es derrocado porque, más allá de todas las cosas que realiza Allende, desde el vaso de leche, que entonces, mirado desde la Argentina, para cada chileno, para cada niño chileno, un vaso de leche, la nacionalización del cobre, la reforma agraria, es decir, medidas trascendentes que se realizaron en Chile, y que, como sucede siempre en nuestros países, la derecha se horrorizaba por las cosas que hacía Allende y la izquierda lo apretaba porque quería una radicalización mayor. En esa pinza, el accionar de Estados Unidos fomentó a la derecha y los sectores de izquierda actuaron en forma funcional a la derecha y terminaron con ese 11 de septiembre donde el Chicho Allende llegó a decir: pagaré con mi vida la defensa de los principios que son caros a esta patria. Yo no voy a renunciar. Colocado en un trance histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y en un discurso de los más notables que yo he escuchado, en las circunstancias en que dio este discurso, mientras era bombardeada la Casa de la Moneda y donde no existía ninguna posibilidad en ese momento de salir triunfante de esa situación, decía el Chicho Allende: sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Y terminaba con el viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores. Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Ahora uno debería preguntarse, ¿se dio efectivamente esto que decía Allende en los momentos finales de su gobierno? Y uno podría decir, Chile recuperó la democracia, pero el molde económico de la dictadura militar ha quedado incolumne, ya sea a través de gobiernos de derecha o de centro izquierda. Bueno, pero hay que también tomar nota de que Chile es un caso particular, en el sentido de que la dictadura pinochetista, incluso una vez caída, seguía teniendo consenso, ¿no? Casi arriba del 40% de los chilenos llegaron a adherir a Pinochet. Incluso el actual presidente Enrique Piñera, bueno, simpatizaba con Pinochet y tuvo algunos de sus ministros que también fueron hombres de Pinochet. No solamente eso, en esta conmemoración del 39 aniversario de la muerte de Allende, Piñera no dijo una sola palabra. Escuchen la frase que hace poco tiempo dijo el candidato republicano a presidente por los Estados Unidos, a propósito de todo lo que estamos hablando hoy en el tren. Se llama Matt Romney, y este candidato republicano dijo: Dios creó a Estados Unidos para que dirigiera el mundo. Dios creó a Estados Unidos para que dirigiera el mundo. Hacemos la pausa. Nuestros teléfonos son 155-930-3048. 15-51-74-94-21. Tenemos un contestador 5254-0770. También el Twitter @GerardoYomar. Ya seguimos. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. En unos instantes, regresa el tren. Una radio con identidad argentina. Una radio con libertad de expresión. Una radio que te habla directamente a vos. Una radio que quiere escuchar tu voz. 770. Estás en Cooperativa. Me encontrarán

que es difícil determinar efectivamente cuál es la responsabilidad. En principio, que en su momento estaba aliado y era simpatizante de la familia Bush, ¿no? Y al punto tal que buena parte de la familia de Bin Laden sale inmediatamente del atentado de los Estados Unidos, ¿no? Todo es muy sospechoso lo que pasó ahí. Pero aceptemos por un momento como hipótesis efectivamente que el responsable de los atentados haya sido Bin Laden, que además fue lo llamativo, porque ahora ha aparecido un libro sobre el asesinato, bueno, la muerte de Bin Laden fue un asesinato, y es llamativo, como cuenta este señor, que se llama Matt Bissonnette, ex miembro del comando estadounidense que abatió a Osama Bin Laden en Pakistán, que no tenía guardias, no se defendió. Es raro que una persona que se sabía que era la más buscada del planeta por parte de los Estados Unidos haya sido, descendieron helicópteros, tomaron la casa. Pero bueno, y como decís vos, corrámonos, si se quiere, de las conspiraciones o los complots, quién fue, si fue un autoatentado o se fue Bin Laden. La cuestión que fue totalmente funcional para intereses norteamericanos que tienen que ver con la industria de la guerra, con la industria de la seguridad, con generar miedos. Bueno, acá Mariano Manuele nos dice que hay muchísimos mensajes de los oyentes, así que escuchamos algunos de ellos y ya seguimos pensando el rol de los Estados Unidos tanto en esta actualidad como en la historia de estas décadas. Sí, bueno, para el tren soy Carlos de Boedo. Bueno, yo ya vengo con todas estas cosas vacunado desde mis 8 añitos que me salvó mi papá en la revolución del 55, que me salvó él, que quedamos atrás, la de Allende, lamentándola. Bueno, hola, Graciela de Florida. Bueno, yo el 11 de septiembre, la muerte de Allende, estaba en mi casa. Yo se iba a la facultad, me acuerdo, ese año, el primer año de facultad, y en el caso de las Torres Gemelas, estaba en mi trabajo. Ambas cosas fueron perpetuadas por Estados Unidos, sin duda. Las Torres, bueno, para entrar en Irak, y lo de Allende ya lo sabemos. Bueno, un beso, gracias. En el momento del ataque a las Torres Gemelas, estaba hablando con mi hijo a una universidad de Georgia y me comentó lo que estaba pasando, pero me habló de 5 aviones. Respecto de Salvador Allende, había una discusión sobre si se suicidó o si lo asesinaron. Enrique de Palermo. Sí, hola, buenas noches. Sí, he hecho mal. Creo que lamentablemente no exagera Noam Chomsky. Últimamente han asesinado a 2 o 3 científicos iraníes, físicos iraníes, especialistas en temas nucleares. A Bin Laden lo mataron, y así seguramente muchísimos casos más que no salen a la luz, pero que seguramente existen. No, lamentablemente no es una exageración de Chomsky. Saludos, buenas noches, chao. Carlos de Caballito. Sí, buenas noches, habla Andrea de San Cristóbal. Porque circunstancias familiares conozco algo de la cuestión chilena. Ellos, digamos, tienen negado totalmente la problemática con Allende y, de hecho, digamos, no se hacen preguntas en relación a verse a esta muerte de un presidente a raíz de un golpe de Estado. La población no se hace ninguna pregunta, no se historiza, está totalmente negado este tema. Muy bueno el programa, un saludo. Seguimos en el tren y ya tenemos que hacer una pequeña pausa. Muchísimas gracias por todos los mensajes. Otro elemento que habría que pensar, ¿no?, en toda nuestra historia de Latinoamérica es la colonización norteamericana. Contaba el vicepresidente de Evo Morales, García Linera, que se acaba de casar, que había diputados bolivianos que se ponían botas de tejanos para ir felices a la embajada de los Estados Unidos cuando los invitaban. Incluso, pero acá pasa lo mismo, ¿eh? Acá es un tinte de honor para buena parte de los sectores políticos concurrir el 4 de julio a la embajada norteamericana. Sí, pero bueno, quizás no se disfrazan, como cuenta García Linera. Y otro dato que aparece en el libro Evo en la mira, de Estela Caloni, que cuenta que en Bolivia, décadas atrás, parecía que había que tener visa norteamericana como algo fundamental y muy necesario si se quería tener una carrera política. Si no tenías visa norteamericana, parecería que no podías jugar políticamente.

los revolucionarios de los siglos XIX y XX. Y de alguna forma también deberíamos, luego, si hay tiempo, a tratar el tema del terrorismo en la Argentina. El terrorismo lo hemos condenado tantas veces, el terrorismo de Estado. Pero más allá del desprendimiento de la idea de transformar el mundo realizado por las organizaciones armadas en la Argentina, la idea del asesinato individual, el asesinato de Rucci, de Morroy, bueno, de tanta gente, la verdad que no es capaz de producir transformaciones sociales como sí lo pueden producir los movimientos colectivos. La idea de que asesinando a un burócrata sindical se cambia la estructura sindical, que asesinando a un militar se cambia la estructura militar, es absolutamente falsa y falaz. Seguimos, entonces, pensando esta cuestión que tiene que ver con el rol de Estados Unidos en el mundo. La pregunta sería, ¿hay algún presidente norteamericano que tenga las fuerzas políticas y la decisión de cambiar el peso que tiene la estructura militar y de las distintas fuerzas armadas en los Estados Unidos con los miles y miles de millones de dólares que hay en juego? Me parece que no. Incluso por algo que quizás no tiene tanto peso como el aparato militar que tiene Estados Unidos en todo el mundo, como es el armamento individual. Obama está reasustado de enfrentarse a esa asociación del rifle. Y bueno, se suceden cada semana, cada 15 días, asesinatos masivos en colegios, universidades, en la vía pública, y ningún político, creo prácticamente norteamericano, se anima a decir, bueno, vamos a prohibir la venta de armas libres como está sucediendo desde hace tantísimos años en los Estados Unidos, ¿no? Lo que uno debería preguntarse es cuánto poder tiene el presidente norteamericano. Sí. El poder real de los Estados Unidos está en una concentración económica fantástica. Que con el atentado a las Torres Gemelas, creo que por eso decimos que la estructura militar se ha amplificado, tiene mucha más fuerza, mucho más lobby, y me parece que estamos más lejos de desmilitarizar el mundo. En alguno de estos países europeos, no sé, creo que era Portugal, en donde se le exige el Banco Central Europeo, le exige los ajustes, pero sí, cuando ellos proponen reducir los gastos militares, le dice eso no. Sí. Lo cual implica todo lo que hace y todo lo que significa la estructura militar. Ya en el año 53, el presidente norteamericano Eisenhower, recuerden que Eisenhower fue el comandante de las fuerzas aliadas, y eso es lo que le permitió luego acceder a la presidencia de los Estados Unidos, habló del complejo militar industrial, ¿no? Ese complejo es el verdadero poder de los Estados Unidos. Pero bueno, la cuestión, ¿ese complejo pasará a la acción en América Latina como fue en otras décadas? Fíjate lo que dice la plataforma republicana. Nos aliaremos con las verdaderas democracias de la región para luchar contra la subversión marxista y el narcotráfico. ¿Pero qué? Sacaron la plataforma de la década del 50. Subversión marxista en Bueno, acordate que está el Tea Party, ¿no? Dentro de el Partido Republicano. ¿Qué más dicen? En los últimos 3 años, Venezuela se ha convertido en un estado narcoterrorista y en una avanzada iraní. Así que, bueno, los discursos, las palabras están dichas. Alguna vez dijimos en el tren, pero esto también creo que está sujeto a debate. ¿Viste? Cuando el gato está ocupado, los ratones hacen su juego. ¿Qué quisimos decir con eso? Que, bueno, los Estados Unidos parecería que en estos años tenían puesta la mirada en otros sectores del planeta, en el norte de África, en Asia, y parece que no miraban mucho a América Latina, porque si uno se pregunta, bueno, ¿cómo fue que se construyeron regímenes al estilo de Evo Morales, de Rafael Correa o de Hugo Chávez en Venezuela? Igualmente, Telma Luzán, investigadora en temas internacionales, periodista, que acaba de publicar un libro que se titula Territorios Vigilados, cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica, tiene una hipótesis en el sentido de que, bueno, que igualmente los Estados Unidos siguen con los ojos abiertos en relación a América Latina. Y si llegara a cambiar la coyuntura, y si para ellos se llegara a poner la cosa mucho más pesada, bueno, quizás podría generar algún tipo de intervención militar. Me imagino cuando las papas quemen, cuando no tengan agua, cuando no tengan petróleo, cuando no tengan caucho, cuando no tengan litio. Bueno, ahí va a haber qué va a pasar en el mundo. Pero bueno, obviamente que las cosas son más complicadas, que militarmente Estados Unidos sigue siendo la potencia central del mundo y la que puede marcar el ritmo del mundo en ese terreno. Pero económicamente le está yendo bastante mal y en apenas una década va a ser superada por los Estados Unidos. Pero obviamente que no... Por China. Por China, perdón. Pero obviamente que no les gusta nada lo que está pasando en América Latina. Ellos jamás les gustó que, por ejemplo, Brasil y Argentina tuvieran una alianza política y económica por todo lo que se podía multiplicar desde estos dos países en América del Sur. Vamos ya a la pausa, Gerardo, pero hay un diario que tiene una coherencia notable, que es el diario La Nación. Tengo acá la portada del día siguiente del derrocamiento a Salvador Allende. ¿Cuál es el título de La Nación? Triunfó la revolución en Chile y ha muerto Salvador Allende. La Junta Militar se hizo cargo del gobierno para restituir el orden constitucional y restablecer la economía nacional. El movimiento se inició en Valparaíso y se propagó por todo el país. En Santiago, la aviación atacó La Moneda. Agresión a la embajada de Cuba, con cuyo régimen no se mantendrán relaciones diplomáticas. Bueno, a propósito de lo que decíamos en cuanto a lo que dijo en su momento Romney, el candidato republicano, Dios creó a Estados Unidos para que dirigiera el mundo, Ricardo José González manda un tuit diciendo Dios nos libre y guarde. Pero además es graciosa la interpretación. Estados Unidos tiene 200 y pico de años de existencia. El mundo, tomemos por un momento la interpretación bíblica, tiene miles de años y Dios ya pensó que solamente hace 200 y pico de años iba a ser el... Bueno, pero parece que hay varios que tienen problemas cronológicos. No sé si ustedes se acuerdan que el general Nicolaides, bueno, acusaba al marxismo que estaba metido en el mundo hace varios milenios. Hacemos la pausa y ya seguimos en el tren. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. En unos instantes, regresa el tren. Buenas noches, Oscar de Chacarita. Bueno, el gran triunfo del genial Salvador Allende es la actitud que están teniendo los estudiantes hoy, ¿no? En Chile, peleando por una educación pública y gratuita, como corresponde. Es decir, que la ciudad de Salvador Allende sigue vigente. Y que en la ciudad de Buenos Aires serían denunciados, ¿no? Por un 0800 buchón. Gracias. Sí, buenas noches. El 11 de septiembre de 1973, yo tenía 15 años, vivía en Temperley y estaba en la casa de mis abuelos, recuerdo. Y bueno, en el 2001 estaba en una clase de gimnasia y bueno, en ambos casos no podía creer lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ana de Olivos. Sí, buenas noches. Habla Lucía de Colegiales. Como siempre, brillante la editorial. Respecto al atentado de Estados Unidos, bueno, yo diría que fue un autoatentado para buscar excusa y hacer los desastres que sigue haciendo en el mundo. Muchas gracias. Por supuesto que los militares norteamericanos pueden recalar en cualquier país. Ellos necesitan justificarse, como harían de cualquier otro lado. Los militares son así. Soy Gustavo de Caballito. Sobre el quinto avión que me mencionó mi hijo, ¿sería el que iba al Pentágono? ¿Llegó a su objetivo? Enrique.

El 11 de septiembre, como todos sabemos, aparte de estos dos hechos que hemos estado comentando, es, como se sabe, el Día del Maestro. Y ayer, en Página 12, el ministro de Educación, Alberto Scileoni, publicó una muy buena nota que, bajo el título Confiar en los educadores. Yo solamente voy a leer el primer párrafo y el último de la nota. Maestra, saque lo bueno, así puedo tener una vida distinta a la que tuve yo. Esa frase que alguna vez le escuché a Hugo Yasky se repite real y simbólicamente todas las mañanas en las puertas de las escuelas argentinas cuando las familias llevan a sus hijos a clase. Desde Antofagasta de la Sierra hasta Toluín, de una punta a otra de la patria, a los educadores argentinos les confiamos lo más importante que tenemos, nuestros hijos. Y el último párrafo dice, ¿cómo no vamos a creer en nuestros maestros? Si todas las mañanas las familias argentinas les tributan el gesto humano de entrega más profundo que se pueda tener, confiarles lo más importante, quizás lo único importante que tienen sus hijos e hijas, para que los eduquen en libertad, para poder construir con ellos una sociedad mejor. Tenemos más mensajes de los oyentes. Sí, buenas noches para el tren. Bueno, me voy a subir a él para decirle lo siguiente. Según palabras textuales que tuvo personalmente conmigo, soy Manuel de Banfield, Orlando Letelier dijo que fue asesinado. Orlando Letelier, que luego fue nombrado por la CIA embajador en Estados Unidos. Sí, muchachos del tren, de nuevo. No hay duda, en la Argentina se está juzgando la responsabilidad de los civiles que impulsaron el golpe de Videla y compañía. En Chile tendría que haber menos dudas, que ahí el tema fue económico. ¿Qué dudas hay? ¿Había falta de libertad? ¿Era tal vez una Isabelita la presidenta en Chile? No. Ahí era el poder económico. Sin embargo, de eso en Chile no se habla. Hola, queridos conductores del tren. Soy Augusto de Solano. Me gustaría también que traten la influencia que tuvo la masonería en la historia de Estados Unidos. La mayoría de los presidentes norteamericanos fueron masones. Y eso influyó para que su política exterior esté atada a la de Gran Bretaña. Muchas gracias. Oscar de Chacarita. Bueno, Pressman, pero también hay que ponerse en el contexto, ¿no?, de lo que eran los 70. A lo mejor los asesinatos individuales seguramente mucho no servían. Me acuerdo de un editorial de Dardo Cabo frente al asesinato de Rucci como diciendo que había que parar un poco la mano, ¿no? En el descamisado, te acordarás. Bueno, pero la ultraderecha no vacila, ¿eh? Pressman. Sino que lo diga Ortega Peña, Trostler. En Estados Unidos, Malcolm X, Luther King, y no vamos a ser tan ingenuos de pensar que Obama fue producto de la lucha de los negros, ¿no? Gracias. Muchachos del tren, me gustaría que hablen del tema de las ciudades privadas en Honduras. ¿Eh? Amel Zelaya se lo echó porque quiso hacer una consulta para ver si se modificaba la Constitución. Y el personaje que está ahora está licitando pedazos del territorio con extraterritorialidad. O sea, van a tener sus propios impuestos, van a tener sus propias leyes. ¿Qué tal? Y eso salió en La Nación. Ricardo Villurquí. Hola chicos, habla Elida. ¿Verdad? Al pueblo chileno le tengo lástima, porque pienso que son víctimas de toda esta gente, igual que los de Mañeto y Clarín, que están dominando la sociedad. Le fue tan mal, la verdad, con la muerte de Salvador Allende, que la verdad. Hola amigos, soy Pepe Corona. Hace más de 30 años, 40 años, yo dije la única forma de terminar con el dominio de Estados Unidos era llevarle la guerra a su territorio propio. Así que el 11 de septiembre del 2001 me puse muy contento. Ahora no sé, porque no se sabe muy bien cómo vino la mano, pero fue lo que me pasó en ese momento. Un abrazo. Sí, buenas noches. Habla Angélica de Pontevedra. Para comentar sobre la muerte de Salvador Allende, yo leí el libro de Isabel Allende, en cuya página dice que da a entender que sí que él se suicidó. Aparte, este libro es impresionante. Se los recomiendo. Sí, para el tren, Manuel de Banfield. Para completar la nota anterior que ustedes han leído, le voy a decir que Orlando Letelier, textuales palabras, dijo que había sido asesinado. Orlando Letelier luego, en una campaña que hace la CIA, logra que lo nombre Chile embajador en Estados Unidos para asesinarlo a los 37 días de estar en Estados Unidos. Esto es la vergüenza más grande, que no se dice y se tapa bajo siete llaves. Bueno, yo no me puse contento cuando derribaron y asesinaron a 3.000 personas en Manhattan. Pero bueno, ya no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias por tu tuit, Felipe Linares. Mariano Manuel en la producción. Nos reencontramos con todos ustedes mañana a las 20. Chao.